Buenos días, bienvenidos a Gavilán On Air. Hoy es 8 de mayo, somos Luca y Dani. En unos minutos haremos un repaso a la actualidad de nuestro colegio. Desvelaremos la palabra uriqueña de la semana. Y para los amantes del deporte, la información más importante sobre nuestros equipos, no se vayan a ninguna parte. Esto es Gavilán On Air, la radio de nuestra escuela. Conectando con todos ustedes, comenzamos con las noticias escolares. Muy buenas a todos y todas, somos Miguel y Leire. En nuestra sección de noticias escolares de hoy tenemos algo muy especial. La semana pasada, los alumnos y alumnas de segundo y sexto de primaria estuvieron leyendo el libro La noche de las candelas, una historia que nos conecta con nuestras tradiciones y que ha despertado muchísima curiosidad en las clases. Y esta semana hemos tenido la suerte de contar con su autor, Salva Barroso, que ha querido acompañarnos, aunque sea a través de la pantalla. Para nosotros es un auténtico placer poder conocerlo, hacerle preguntas y compartir este ratito con él. Así que no nos alargamos más. Preparaos, porque ahora damos paso a la entrevista por videollamada con Salva Barroso. ¡Dentro conexión! Hola, somos Alberto y Rocío y hoy en Gavilán On Air tenemos el placer de entrevistar a través de una videollamada a Salva Barroso, dibujante, ilustrador y artista urbano de Ubrique. Él utiliza el arte para contar historias y ayudar mejor al mundo que nos rodea. Vamos a conocerlo. ¿A qué edad ilustraste tu primer libro y hola, de qué trataba? Hola, buenos días a todos. Y qué bonito la introducción, muchas gracias. Pues yo empecé desde muy pequeño y de eso he traído un libro para enseñaroslo porque yo empecé ya en el cole. En el cole ya a mí me gustaban hacer ya cómics y empecé a hacer cómics cuando era pequeño, o sea, en quinto de GB o cuarto, creo. Yo estaba en Ramón Croza, yo no era del Gavilán, era de Ramón Croza, y me acuerdo, y he traído aquí, que lo tengo aquí, el primer cómic que hice, ¿veis?, en el que yo era el protagonista. Y empecé, pues eso, con 11 o 12 años, más o menos. Siempre me ha gustado hacer cómic. Entonces, no recuerdo a qué edad empecé exactamente, porque es que desde siempre me recuerdo dibujando. Y las primeras veces que hacía cómic, pues era yo el protagonista con mi hermano y con amigas y amigos. ¿Veis? Y mira, aquí se ve la primera vez que dibujé a Ubrique, ¿lo veis? El San Antonio ahí. Y bueno, pues eso, empecé como a los 11 o 12 años. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado de los que has escrito o ilustrado? Pues no tengo uno preferido. Yo siempre pienso que el que te tiene que gustar más es el último que estés haciendo porque es el que está más en consonancia como eres tú en el momento. O sea, el que más sientes siempre es el último que estás haciendo. Pero sí que es verdad que tengo algunos más preferidos quizás por el tiempo que le he dedicado o por el tema que he tratado. De mis preferidos, Don Barroso, porque es un homenaje que hice a mi padre y lo sentí mucho. Es un cómic que tuve que parar varias veces para después continuar, porque mi padre ya había muerto y era un homenaje que quería hacerle. Entonces, en principio, cuando comencé, me costaba hacerlo, luego lo retomaba y ahora lo veo. Técnicamente, por ejemplo, veo La noche de las candelas y otros que he hecho después, más bonitos, digamos, porque son más actuales, pero Don Barroso tenía algo más de sentimiento que el resto, porque era muy personal. Entonces, quizá Don Barroso podría decir. ¿Desde cuándo dibujas? ¿Te gustaba cuando ya eras niño? ¿Alguien te enseñó o aprendiste tú solo? Pues dibujo desde muy pequeño y empecé a dibujar yo solo, pero es que también resulta que mi hermano, Ángel, también dibuja. Entonces nos poníamos desde muy pequeños los dos a dibujar y entonces nos inspirábamos mutuamente. Pero luego también, cuando estaba en el cole, cuando estaba en séptimo o octavo, mi madre me apuntó a clases con Miguel, un pintor, que no me acuerdo el apellido, Miguel de... él ya murió, un hombre mayor. Y bueno, estuve con dos Migueles, los dos eran Miguel, los dos pintores de Ubrique. Uno de ellos vive y el otro era más mayor. Y ellos me enseñaron a pintar y a dibujar y a empezar a hacer con la proporción. Y luego yo ya hice el bachillerato de arte y luego me fui también a estudiar Bellas Artes. Entonces ahí ya perfeccioné un poco más la técnica. Pero empecé dibujando en Ubrique con profesores que eran pintores de Ubrique, los que me enseñaron. Todos los pintores, en Ubrique, además sabéis que en Ubrique está lleno de pintores, ¿no? Y estos pintores, pues, os pueden enseñar mucho si queréis dibujar. Bueno, ¿tu familia te apoyó cuando empezaste a dedicarte a esta profesión? Sí, mi madre, desde que vio que yo me gustaba dibujar, me puso en un cajón un montón de folios, colores, rotuladores y de todo para que cuando yo quisiera dibujar, tuviese de todo. Después, cuando le dije que quería estudiar bachillerato de arte, todavía en Ubrique no estaba. Entonces, mi madre me dijo, pues si quieres irte a estudiar, buscamos la manera, y me fui a Ronda. En aquel entonces no la había en Ubrique. Y me fui allí y me apoyaron. Luego quise hacer Bellas Artes y me apoyaron. Siempre me han apoyado, la verdad. Vale. ¿Cuántos libros has escrito o editado y cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Pues, ¿cuántos libros? A ver, he publicado de dos formas diferentes. He publicado o con editorial, como es Don Barroso, que lo hice mediante una editorial y un concurso, o el de La Noche de las Candelas, que lo hice también mediante la Diputación de Cádiz, pero luego también he autoeditado. Autoeditado es cuando tú, por tu cuenta, lo publicas y lo mueves como tú puedes, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos ha sido de una manera diferente. Y en cada uno invertí un tiempo diferente. En Don Barroso es el más tiempo invertido, pues porque es el más largo y porque también tenía un punto muy sentimental, porque era muy personal. Y en Don Barroso hace años, ¿eh? Pero en realidad, si juntase todos los ratos, a lo mejor podían ser 2 o 3 años. Y en La Noche de las Candelas, por ejemplo, tardé 6 o 7 meses en hacerlo. Y en otros que he hecho posteriores he tardado menos, porque si es un libro de ilustración, no sé si conocéis otros, ¿habéis visto otros libros míos de ilustración? He hecho un par de libros infantiles, por ejemplo, que en los que he estado pues dibujando el libro a lo mejor 2 meses, más luego editarlo, pues a lo mejor en 3 meses. O sea, depende de cada libro, puede tardar más o puede tardar menos, pero entre 3 meses, 6 y 1 año o 2, depende de la complejidad. ¿Sobre qué tema va tu próximo libro? ¿En qué te inspiras para escribir e ilustrarlo? Pues en mi próximo libro estoy ahora en dos proyectos a ver si salen. Estoy empezando un libro que es como el de La Noche de las Candelas para un público juvenil, infantil juvenil, y es un cómic. Y este va sobre la mitología gallega. Quiero hacer una serie y van a ser sobre aventuras que tienen un grupo de chicos y chicas en diferentes partes de España. Entonces voy a empezar por Asturias, perdón que me haya equivocado. Entonces, en este habrá una aventura en el que un grupo de chicos, entre ellos mi hija, porque la he convertido en protagonista ahora de mis cómics, viajan a Asturias y tienen que ayudar a un bosque a que vuelva a estar limpio. Digamos, es sobre el cambio climático, sobre el reciclaje y un poco de cuidar la naturaleza a través de la magia y de la mitología. Y por otra parte estoy esperando también, que ese ya sería si recibo un apoyo económico, uno que trata sobre la historia de las personas que emigraron al pueblo de Sagunto, que yo vivo ahora en Sagunto, un pueblo de Valencia, sobre las personas que vinieron de Andalucía, Barcelona, País Vasco y de diferentes partes de España, vinieron a vivir al puerto de Sagunto a principios del siglo XX. Y ese es más social, ese es retratar un poco todas las historias y después, una vez que haya hecho las entrevistas a todas las personas que van a colaborar, que son gente muy mayor, rescataré varias historias y las convertiré en un cómic. Pero ese estoy esperando si se puede hacer o no, porque ahí necesito apoyo económico por todo lo que conlleva, porque voy a hacer vídeo, voy a grabar, voy a hacer entrevistas. Estos son los dos que voy a hacer. En clase hemos estado viendo tus libros Don Barroso y La Noche de las Candelas. ¿Nos puedes hablar un poco de ellos? ¿Por qué surge la idea de escribirlos? ¿En quién te inspiraste? Pues don Barroso, me inspiré en mi padre. Y bueno, como decía, es un homenaje a mi padre y a Ubrique, porque mi padre quiere mucho, bueno, ha querido mucho a Ubrique. Y mi padre, como sabéis, era músico. Entonces es como un homenaje a la música, un homenaje a Ubrique, un homenaje a las tradiciones de Ubrique. Entonces me inspiré en él y en Ubrique, porque mi padre amaba a su pueblo y me inspiré en esas dos cosas. En La noche de las candelas, pues también me inspiré en Ubrique. Pero ahí me pregunté yo la pregunta, como yo vivo fuera de Ubrique, ahí me imaginé qué pasaría si yo algún día, porque en aquel entonces no era papá, ahora tengo una hija, qué pasaría si algún día, yo que vivo lejos de Ubrique, si mi hija me preguntase cómo es Ubrique, cuáles son las fiestas y yo cómo le acercaría a ella a conocer las tradiciones y mis raíces, ¿no? Para que fuese a conocer Ubrique. Entonces me inspiré en ese, en una sobrina que tengo, que se llama Paula, para la estética, y porque ella era muy jovencita en aquel entonces cuando hice La noche de las candelas, y me inspiré en esa pregunta, ¿no? En cómo acercar toda la magia de La noche de las candelas a una persona joven que no viviese en Ubrique. ¿Cómo se le presentaría y cómo le harías llegar esa magia, ¿no?, de La noche de las candelas? ¿Qué es lo que más te gusta de ser ilustrador y lo que menos? Lo que más me gusta es dibujar. Me encanta dibujar todos los días, tener que hacer cosas todos los días de dibujo, tener que pensar ideas nuevas. Me encanta eso. Me gusta pensar siempre cosas nuevas. Y lo que menos me gusta es la incertidumbre realmente, porque, bueno, ya lo conocéis cuando sois mayores, pero cuando tú decides emprender un trabajo que no es desde la contratación siempre de una empresa y eres tú el que tienes que buscar tu trabajo, hay una incertidumbre ahí que te puede quitar un poco el sueño. Eso es lo que menos me gusta, lo difícil que es moverse en este mundo. Pero al mismo tiempo también, pues, está guay, ¿no?, que cada año sea diferente. Cada año vas a estar en un proyecto distinto y lo vas a disfrutar también. No sé si te he respondido bien. Vale, además de ilustrador, eres dibujante, artista urbano. ¿Cuál de estas facetas te gusta más y qué es lo que hace especial para ti? Pues no sé cuál me gusta más, pero sí que es verdad que cuando me tiro mucho tiempo haciendo un cómic, necesito después hacer un proyecto que me lleve a la calle y hablar con gente. Yo necesito hablar con gente, conocer gente, que esa gente que conozco me transporte a realidades nuevas, a culturas nuevas, a maneras de entender la vida diferente. Entonces, cuando estoy haciendo un cómic, lo disfruto un montón. Y si no lo hago, lo echo de menos, pero cuando estoy haciendo algo social y estoy en la calle haciendo un graffiti o haciendo un proyecto social con una asociación, una ONG o una organización que trabaje con alguna causa social, para mí me llena mucho esto. Entonces, como que tengo que tener las dos. Mucha gente me dice, céntrate en el cómic, o céntrate en el graffiti, o céntrate en tal, pero es que no me gusta centrarme porque es que me gustan todas esas cosas y creo que todas nutren unas a otras. Para dibujar cómic necesito también nutrirme de lo otro. Entonces, no sé, no tengo ninguna preferida, ¿eh? Para finalizar, ¿qué consejos nos darías para aquellos que queremos dedicarnos a esta profesión? Pues, en el momento que lo sepáis, os dediquéis de lleno y que no os importe que la gente os pueda decir, eso no sirve para nada, eso no es un trabajo, eso es tal, porque os encontraréis todo tipo de críticas, pero tenéis que hacer lo que os guste. Sea lo que sea, tenéis que dedicaros a lo que os gusta y ya si lo hacéis desde lo más pronto que podáis, desde que podáis, ya encontraréis la manera de que eso se convierta en un trabajo y os haga que la vida y que os pueda dar para vivir, pero tenéis que dedicaros a lo que os gusta. Simplemente el consejo es que si tenéis un sueño, que lo persigáis y peleéis por él. Ay, había preparado una cosa para enseñaros y os la puedo enseñar un momento. Mira, que la había preparado pero no lo había llegado a hacer. Para enseñaros que tenía aquí pues dibujos de cuando empecé Don Barroso, que están en blanco y negro, una portada que hice que no salió al final y luego también de La noche de las candelas en sucio. No sé si se ve. y algunas pruebas que hice. Y aquí, pues, por ejemplo, un esquema de un guión para un cómic, para que veáis cómo me organizo yo un poco las ideas y demás. Y un storyboard para organizarme el cómic, porque hacer un cómic es como hacer una peli, que tienes que ponerte a hacer el casting de los personajes, organizar las ideas, hacer la historia, pero bueno, nada, quería enseñaroslo un poco y ya está. Yo quería hacer un poquito de hincapié en eso, porque ellos muchas veces se creen que las cosas salen a la primera, y me ha venido súper bien que me enseñen los bocetos, porque ellos es como, le pides una cosa y es, vale, ya lo he hecho, y tienen 5 minutos en hacerlo, pero ellos después no lo revisan, no lo comprueban, no. Y entonces eso es que se creen que ese libro, esos libros han salido de una sola vez, tú has dibujado y ya te ha salido del tirón. ¿No es así? No, primero, claro, para hacer un cómic, por ejemplo, yo primero me hago una lluvia de ideas. Después de la lluvia de ideas, la organizo en un esquema. Y después de eso, me escribo el guión y de ahí saco el storyboard. Que es como las viñetas en sucio, ¿eh? Que no se ven ni los muñecos ni nada. Simplemente pongo un color y los diálogos. Y luego ya eso, lo vuelvo a revisar y saco ya la hoja, lo que son las hojas que voy a después a entintar. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, este. ¿Veis? Lo hago en grande, porque este, por ejemplo, es en una 2. ¿Veis que es grande? Lo hago en grande y luego eso lo escaneo y lo coloreo. Y aún así todavía, cuando está terminado, lo ideal es que haya alguien que te revise el texto. ¿Vale? Porque tú muchas veces estás escribiendo, estás metiendo la historia, pero no estás pendiente, o se te pueden escapar faltas de ortografía, por ejemplo, alguna falta, o que a lo mejor tú crees que está bien expresado algo y que una idea la has expresado muy bien, pero lo lee otra persona y no le llega la idea que tú has pensado, ¿no? Entonces siempre está bien pedir opiniones de una segunda persona, un corrector, para que asegurarte de que lo que tú quieres transmitir y lo que quieres contar está bien hecho. Las cosas siempre, mientras más visiones tengan, están mejor. Y mientras más revisión y más tiempo le dediquemos, mejor están. Hay veces que nos da la sensación de que ya está terminado, pero siempre hay que dedicarle un poco más. A ver, no hay que obsesionarse, pero hay que dedicarle una segunda vista siempre a todo. Y si le dedicamos más tiempo, estará mejor que si le dedicamos poco. ¿No? Que a mí me gusta tu trabajo porque es como meter las fiestas antiguas de un pueblo, meterlas en un mundo más moderno. Hay muchas cosas para hacer como que estarían guay. Cómics de esas ideas que nos dicen y pues imagínate de ser primero. Claro. A mí me gustan mucho las fiestas populares y por eso estoy haciendo ahora cómics de mitología. Porque muchas fiestas populares vienen de la mitología. Están asociadas a monstruos o a viejas historias, ¿no? Por eso ahora yo estoy tirando ahora por la mitología y por eso voy a hacer, en el próximo cómic que voy a hacer, que lo estoy empezando, por eso voy a hacer viajes por España, porque me gustaría retratar un poco cómo se refleja pues también la fiesta de cada sitio y cómo se reflejan las creencias, ¿no? Y toda la parte mágica, porque las fiestas tienen una parte mágica detrás, ¿sabes? Y es muy interesante eso. Muchas gracias, Arba, por acompañarnos en Gavilán On Air, por responder a nuestras preguntas. Nos ha resultado muy interesante conocer tu profesión y sobre todo gracias por tus consejos. Ha sido muy divertido hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, chicos. De nada. Espero haberos ayudado en algo y me alegra de que leáis mi libro, es un orgullo saber que os sigue leyendo gente nueva y nada, os deseo lo mejor, que tengáis una vida muy creativa y muy bonita. Gracias. Hola, somos Paula y Alecha. Arrancamos con las noticias deportivas de nuestro pueblo Ubrique. Comenzamos con el fútbol. El pasado fin de semana se jugaron 4 partidos. ¿Y sabéis qué? Tuvimos 2 victorias para los equipos Cadete A y Cadete B. Muy bien jugado. También hubo una derrota del alevín de tercero y un empate del cadete femenino. Y atención a esta super noticia, la jugadora uriqueña Cristina Pazo ha entrenado con el Cádiz Fútbol Club Femenino. Y deja muy buenas sensaciones. Enhorabuena, Cristina. Apuntad que este fin de semana viene cargado de partidos. El senior juega el domingo a las 6 en Gédula. Comienza la jornada de esta tarde a las 6 con los alevines A y B. Y le sigue el juvenil de tercero. A las 8 en casa. ¿Te lo vas a perder? Y si aún te has quedado con ganas el sábado, contamos con varios partidos en Ubrique, desde las 11 de la mañana con el infantil de segunda. Seguidamente se disputará el partido del cadete B de cuarta a las 3 menos 20, será el turno del infantil de cuarta. Toda una tarde cargada de fútbol. Este sábado se desplaza el cadete de cuarto a Jerez. Su partido se disputará a las 12. Y el cadete femenino juega fuera también a las 12 y 45 en el puerto. Cambiamos de balón. El Cabu, nuestros tres equipos que han competido en el Puente de los Gamones, han conseguido vencer en sus encuentros respectivos. Los minis B de Cecha de Paco Ruiz con agridulce sabor, pues aún ganando han quedado ya fuera de la lucha por el título provincial. Los minis de quinto de Jesús Carrasco ganan con claridad y ya tienen el ascenso a las semifinales provinciales. Y los de cuarto de Cándido Esteban terminan también brillantemente ganando sus partidos. Los minis más B ganaron el segundo encuentro, pero no fueron suficientes los 10 puntos para compensar la derrota de la semana pasada en Alcalá. Magnífica temporada con un gran nivel. Los dos equipos minibásquet de primer año llegan a su jornada 20. Se dice fácil y ambos están en las posiciones de privilegio. ¡Enhorabuena! Además, queremos destacar que la jugadora cadete Marta Mariscal Castaño ha participado en el campus de tecnificación experiencia MVP Andalucía 2026, organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, una iniciativa dirigida al alumnado de tercero y cuarto de ESO, nacido en 2010 y 2011. Esta experiencia está orientada a estudiantes que practican baloncesto y desean mejorar su formación deportiva. Entre los requisitos para participar se encuentra tener una nota media igual o superior a 7, no presentar incidencias disciplinarias y formar parte de un club perteneciente a la Federación Andaluza de Baloncesto. Durante 3 días, Marta ha tenido la oportunidad de entrenar en un entorno profesional junto a especialistas del sector, viviendo una experiencia similar a la de los deportistas de alto nivel. El Cabu tiene un fin de semana intensísimo. Equipos mini, baby, infantil, senior, todos en acción. Partido en Ubrique, Jerez, Trebujena, San Fernando. No paran. 2 partidos en casa y 6 afuera. Hoy comienzan los partidos en Ubrique a las 7 de la tarde. Los mini femeninos, quinto, y terminan con el senior masculino que juega el domingo en casa a las 12. Los equipos infantil femenino B, baby mini femenino B, premio femenino, baby femenino, jugarán el sábado fuera de casa y el senior femenino también compite fuera, pero lo hará el domingo en Puerto Real. Fin de semana lleno de deporte y de emoción, desde el fútbol base hasta el baloncesto. Nuestros equipos siguen demostrando fuerza y pasión. Suerte a todos en sus próximos partidos. Y enhorabuena a Cristina por su logro con el Cádiz femenino y a Marta, nuestra jugadora del Cabo, que ha participado en esa inolvidable experiencia. Seguimos en sintonía que llega la palabra de la semana. Muy buenas, oyentes. Soy Hugo. Hoy, en nuestra sección Orgullosamente Ubriqueños, traemos una palabra que todos hemos escuchado alguna vez y que más de uno ha sufrido este fin de semana: borrega. En Ubrique, una borrega no es una oveja pequeña, como se dice el diccionario. Aquí, borrega es esa ampolla que aparece en la piel cuando nos rozamos. Nos quemamos un poquito o nos damos un buen pellizco sin querer. Una palabra muy nuestra, que no aparece en el DRAE, pero sí en el día a día de los ubriqueños. Y claro, después de la crujía de gamones, ya sabemos lo que pasa. Entre el calor de las candelas, los gamones al fuego y los golpes contra las piedras, más de uno ha terminado con alguna que otra borrega en las manos. Pero, eso sí, ¡qué bien le hemos pasado! Porque en Ubrique las tradiciones se viven con ganas, con orgullo y, si hace falta, con alguna borrega incluida. Hasta aquí la palabra de la semana. Volvemos pronto con más expresiones que nos hacen sentir orgullosamente ubriqueños. Soy Aitana y os traigo el microrrelato ganador de esta semana en Micro al Micro. Solo tenía media hora para terminar un proyecto. Estaba sudando con manos temblorosas, iba avanzando poco a poco y parecía que el tiempo pasaba rápidamente. Cuando lo terminé, faltaba solamente un minuto para recogerlo. No me lo podía creer. Había terminado todo y le di a enviar. Llegamos al final de nuestro programa, pero no del aprendizaje. Gracias por ser parte de nuestra aventura sonora.